bien, continuamos con soportando este verano. Lloverá, no sé, pero por lo pronto, Sofía Pérez Dupont sigue siendo la directora de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Santa Rosa y está abocada a la tarea atender y de disponer de los espacios de primera infancia de la ciudad de Santa Rosa en virtud de la inscripción, que va a estar abierta hasta el 18 de febrero inclusive. ¿Es así, Sofía? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Sí, efectivamente es así. Comenzamos en el día de ayer, 1 de febrero, hasta el 18 de febrero, en un horario de 8 a 1 en cada uno de los espacios de primera infancia de los barrios. He venido difundiendo en la radio para que la gente estuviera lista y lo que tenía que llevar para atender a los para inscribir a los chicos de 45 días a 3 años. Pero también noté que la gente de Zona Norte tiene dos opciones, tiene Zona Oeste, Quinta y Aeropuerto. ¿Cómo es y por qué? Sí, efectivamente. Y los requisitos, claro. Claro, el barrio Zona Norte se encuentra en construcción, hubo un anuncio público de esta obra, porque no solo tenemos ahí el espacio de primera infancia, el CDI, sino también espacios como el Centro de Alimentación Integral, como el Centro de Gestión, también funciona ahí lo que es el espacio Cumelén, entonces es una obra que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Social y la concurrencia de los niños y niñas al espacio de primera infancia se podrá realizar en los jardines de Zona Oeste Quintas, Aeropuerto, o también hubo personas que solicitaron poder venir a Villa Germinal, así que en ese sentido estarían disponibles esos lugares en función de la cercanía, ¿no? La cercanía territorial. ¿Cuántos espacios de primera infancia hay y cuántos se esperan tener para final de la gestión y cuántos serían los que hacen falta en realidad? Bien, bueno, mira, como idealmente, como hacer falta, estaría buenísimo que se pueda realizar en muchos más barrios, ¿no? Por el momento contamos con 8 espacios, que son tanto centro de desarrollo infantil como jardines maternales, que esta diferencia proviene del tema de una pertenencia a programas, más que nada, pero en sí, en todo, se cumplen los mismos requisitos que tienen que ver con el paradigma de cuidado, de protección de niños y niñas. Entonces, por el momento son 8 y cuando se culmine esta obra de Zona Norte ya ahí van a ser 9. Bueno, y está previsto también la posibilidad de construcción de futuras obras, pero ya eso no depende exclusivamente de este municipio, sino más bien tiene que ver con toda una línea de construcción, digamos, que no la lleva a cabo el municipio. La consulta, Sofía, es cómo se va a administrar y si van a trabajar con el mismo personal, necesitan más personal con las cuestiones, digamos, de protocolo COVID. Mira, sí, justamente, la cuestión de COVID, la verdad que es buena pregunta, la cuestión de COVID, vacunación, etcétera, ha provocado una baja en el personal en estos últimos años, pero estamos organizando para que quede equiparado y una distribución equitativa dentro de todos los espacios. Y en caso de que falten, nos iremos organizando para que quede cubierto el servicio como corresponde y para cumplir con los protocolos. Bien, bueno, fotocopia documento nacional de identidad, partida de nacimiento y libreta sanitaria. Exactamente. Esa documentación es para completar la inscripción. El año pasado ya se había lanzado una preinscripción donde también se había pedido ciertos datos, cierta información, y ya ahora con esto terminamos de culminar el proceso de inscripción. ¿Qué ¿qué cuidados tienen que tener los tutores o padres de los chiquis que los manden allí? ¿Tienen que llevar a sus bebés con los pañales, con qué? Bien, bien. Sí, por supuesto que las recomendaciones de cuidado, de sanidad y todo lo que tiene que ver, apuntás a eso, ¿no? Uh-huh. Cuidados con respecto a lo sanitario. Sí, sí, sí, sí. Tiene que ver con las cuestiones de los elementos personales, de ante cualquier duda que surja con respecto a si es un resfrío o no es un resfrío, si es una gripe o no es una gripe. Ante cualquier tipo de indicador que se tenga, consultar al médico o pediatra de cabecera, por supuesto, para evitar la propagación de este virus y se atienda rápidamente ese cuadro. Y tiene que ver básicamente, y nosotros vamos a apuntar a eso, que ante cualquier duda siempre se consulte con el médico. Y si ocurre dentro del establecimiento nuestro, inmediatamente también será comunicado a los progenitores para que lo puedan llevar al médico de cabecera. O sea, cualquier indicador o signo de alarma enseguida debe ser tratado por el médico. Muy bien. Sofía, un 2020, un 2021 donde la Municipalidad de Santa Rosa y el Área de Desarrollo Social tuvo que ir adecuando la prestación de los servicios, la atención de la gente y la atención de los propios según cómo venía el día. Y digo esto porque cruzar a los chicos que tenían que visitar a nuestros vecinos, llevar una vianda, asegurarse de todas estas cosas, realmente demandó una adaptación laboral, mental y emocional. Dos años donde estamos un poquito más tranquilos con la gran vacunación que tenemos, ¿cómo está la gente de desarrollo social ante esta nueva apertura y volver a tener, en este caso, esos niños tan maravillosos? Bien, sí. Es real esto que vos comentás. Hemos tenido y hemos transitado un periodo que no ha sido para nada fácil ni para nada sencillo, pero sí lo que hay que destacar y aclarar es que el personal de toda la secretaría y toda la parte de la dirigencia, ¿no?, del Secretario de Desarrollo Social han redoblado esfuerzos, se ha estado a la altura de las circunstancias para poder dar respuesta a estas necesidades y demandas, como vos decías, así que eso es para recontra destacar. Y hoy, cuasi a una vuelta a la normalidad, digo cuasi porque todavía estamos, ¿no?, venimos de un pico, pero digo, hoy después de dos años, estos esfuerzos continúan estando, continuamente vamos adaptando la situación a las circunstancias que se van presentando, porque también de pronto en un momento parece que bajan los casos y hay una vuelta a la normalidad, pero de pronto nos encontramos con un pico como estuvimos hace poco y eso ya nos ha dado nosotros la pauta o por ahí la cintura, ¿no?, como para ir previendo estas situaciones y organizarnos internamente. Y por supuesto que ese esfuerzo y ese sacrificio es por parte también de los trabajadores y trabajadoras de estas áreas de desarrollo social, que es totalmente para destacar. Así que la verdad que estos dos años a nosotros no nos han resultado fácil, pero sí se puede decir con total firmeza del esfuerzo que se ha hecho por parte de toda la Secretaría. Así que eso, la verdad que es un orgullo para este organismo. Uh-huh. Sofía, yo quiero agradecerte como siempre tu buena predisposición al diálogo con Radio Municipal y por supuesto, como es habitual, el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar o lo que me haya olvidado de preguntarte, por favor. Ah, bueno, no, gracias a vos por el espacio y creo necesario por ahí volver a recalcar esto, que me han consultado si las inscripciones son en los centros de gestión o en los espacios de primera infancia. La información la pueden encontrar en cualquier organismo dependiente de este municipio, pero la inscripción efectivamente se hace dentro de cada uno de los jardines, como decía recién, en el horario de 8 a 13 horas y con la documentación que detallábamos. Y cualquier duda o consulta se pueden acercar, preguntar, también acá dentro mismo de la Secretaría de Desarrollo Social, en Francia y de Recalde, también van a encontrar toda la disposición, a disposición toda la información. Así que, bueno, y quedamos eso, quedamos a disposición para lo que se necesite. Correcto, muchísimas gracias, hasta la próxima. No, gracias a ustedes, chau.